¿Quién? Yeah, Young Kings, baby. It's murder shit. ¿Quién lo diría? Parece que fantear. Hoy ando en la máquina y él estaba a pie. Y me llega a casa, no tengo que capear. Mi flow a ninguno, yo se lo copié. La movida rara la voy a notar. Tú no ves pa' dentro de mi capa cartel. Ando con todo el combo si no ven entrar. Parecemos un equipo de balompié. ¿Quién lo diría? Parece que fantear. Hoy ando en la máquina y él estaba a pie. Y me llega a casa, no tengo que capear. Mi flow a ninguno, yo se lo copié. La movida rara la voy a notar. Tú no ves pa' dentro de mi capa cartel. Ando con todo el combo y si no ven entrar. Parecemos un equipo de balompié. El palo patea a los Cristiano Ronaldo. Siempre con los míos, no cambio de bando. Y hasta no ver 100 millones en la cuenta, no puedo pensar que lo estamos logrando. Qué casualidad, entré por la puerta cuando a mi espalda ellos estaban hablando. Estoy tan acostumbrado, esta mierda que ni los logros los estoy celebrando. Y si digo que estoy coronado, no es que me puse una, es que la vida es segura. Sabes que por Dios en vano no se jura. Michael encima de estos ritmos se burla. Yo quiero más y más, unos dicen que ambición, otros dicen que gula. Recuerda que no es el primero que suba, aquí sale ganando el más que dura. Tengo detrás a la Didi y la Jordan, pero puede que me vaya con la puma. Baby, yo estoy puesto pa' mi fortuna. Soy un rey desde que estaba en la cuna. Me dicen la pantera negra, los ojos siempre están rojos. No colo la aceituna. En PR todo el mundo tiene una. Muchos se quedan con ella en la cintura. ¿Quién lo diría? Parece que fue antiel. Hoy ando en la máquina y él estaba a pie. Y me llega a casa, no tengo que capear. Mi flow a ninguno, yo se lo copié. La movida rara la voy a notar. Tú no ves pa' dentro de mi capa cartel. Ando con todo el combo si no ven entrar. Parecemos un equipo de balompié. ¿Quién lo diría? Parece que fue antiel. Hoy ando en la máquina y él estaba a pie. Y me llega a casa, no tengo que capear. Mi flow a ninguno, yo se lo copié. La movida rara la voy a notar. Tú no ves pa' dentro de mi capa cartel. Ando con todo el combo y si no ven entrar, parecemos un equipo de balompié. Todas las baby quieren con el negro, porque ahora estamos cobrando hasta en euros. Cada vez que me da con salir, todos dicen llegó el campeón del pueblo. Cabrón, si tú me ves roncando, recuerda que lo hago porque puedo. Si me junto con Merdavid, yo sueno como un matón a sueldo. Si no hay money, pues no hay acuerdo. Tantas putas que ni me acuerdo. Recuerdo que se hacen los locos y hay locos que se hacen los cuerdos. Antes estaba bien pelado, no tenía nada que malo recuerdo. Ahora dicen que estoy pegado y tengo al diablo agarrado por los cuernos. Dios castígame si estoy mintiendo. Dios castígame si estoy mintiendo. El gobierno a mí me ve como que kilos le estoy metiendo. Primero son haters, después son fanáticos, no me sorprendo. Porque yo voy a hacerme multimillonario por el flow que tengo. ¿Quién lo diría? Parece que fantear. Hoy ando en la máquina y él estaba a pie. Y me llega a casa, no tengo que capear. Mi flow a ninguno, yo se lo copié. La movida rara la voy a notar. Tú no ves pa' dentro de mi capa cartel. Ando con todo el combo y si no ven entrar, parecemos un equipo de balompié. ¿Quién lo diría? Parece que fantear. Hoy ando en la máquina y él estaba a pie. Y me llega a casa, no tengo que capear. Mi flow a ninguno, yo se lo copié. La movida rara la voy a notar. Tú no ves pa' dentro de mi capa cartel. Ando con todo el combo y si no ven entrar, parecemos un equipo de balompié. My Towers, baby. Murda Bitch. Yeah. PR.